Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Buenas noches, 70s and 80s The Mix con DJ Joe aquí en Radio Anáhuac, como todos los sábados a las 8 de la noche, pegaso.anahuac.mx/radio, 1670 de amplitud modulada. Hoy, así como lo hemos platicado, vamos a tener un programa increíble. Ya estamos a un paso de la semana que entra, de la Semana Santa. La próxima semana no vamos a tener programa debido a la Semana Santa. Así que desde hoy les deseo unas felices vacaciones a todos. Pásensela súper y vamos a empezar este programa activando la adrenalina. Vamos a poner sus corazones a mil porque desde ahorita estamos empezando ya las vacaciones escolares y para mucha gente. Comenzamos este programa aquí en Radio Nahuac, 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Mm-hmm. Iglesia de Roma. Give me the night.

with a vibe that sexual feeling. Meaning. In my dreams, in my fantasy, I can see all the things that will be right to me. tonight, cause I got fear for the eye, got fear of the things that I hear. Who's gonna be the one working for myself? I need somebody, I need help. My body's down, my body's fine. Just be fit if I ain't lying. Rescue me, rescue me. Oh, come on, rescue me. I'm on the road, on the road to nowhere. I'm on a roll, let's go with the day that I can see tonight, cause I got fear. Your body's screaming out of here. I just find the front, don't try to slide. I wake up in the middle of the night. In my dreams, in my fantasy, DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por un poco de su mezcla? Mix DJ Joe y 70s and 80s, la mezcla perfecta para tus oídos. DJ Joe. ¿Qué les pareció este remix? Increíble, ¿a poco no? Miley Cyrus versus Fleetwood versus Journey. Don't Stop Working versus Ridiculous versus Ball. Tres, pues, cantantes totalmente de épocas diferentes, así es, combinados en esta triple canción, en este remix. Yo sé que les ha gustado muchísimo, así como me está gustando mezclar para todos ustedes. Miley Cyrus, una chica nacida en el 92, apenas 25 años. Una chica que ha dejado huella. Ridfu Sidney, su nombre original es Stephen Kendall Courtney, nacido un 3 de septiembre de 1975 y empezó a cantar a finales de los 90 y sigue cantando hasta el presente. Journey es un término, pues es una de ambiguación increíble sobre esta persona, este grupo que está desde 1973 hasta la actualidad, dedicado al rock, dedicado a todas estas situaciones. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ. Say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie, running for my life, I will always want you. Let's get ridiculous! amigos, esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo, estamos empezando las vacaciones, Semana Santa. Es época de pasarla padre, de divertirnos, época de rock, época de música como la que hemos pasado ahorita. Todos ustedes ya están en varios antros, gracias a todos estos antros que nos escuchan en la Colonia Roma, en la Condesa, en Lindavista, en Satélite, en Polanco, también en Cuernavaca, en Acapulco, en Cancún, donde nos están escuchando en este momento en vivo, sintonizando aquí Radio Anáhuac, el 1670 de amplitud modulada en la Ciudad de México, pero también nos escuchan a través de la página de la Universidad Pegaso .anahuac.mx/radio. Y como les digo, amigos, ya estamos empezando. Pasen la padre y todo, pero si van a tomar, no manejen. Les recuerdo, el peor enemigo del alcohol es el volante. Y recuerden lo que le pasó a este muchachito de apenas 12 años. Se robó el coche y iba alcoholizado, mató a 5 personas. Por favor, amigos, no manejen, y menos si están alcoholizados. Buenas noches a todos.